Buen día a todos los pueblos originarios, también somos representantes del tercer malón que estuvimos en Buenos Aires, venimos de la finca El Pongo, Ciudad Perico, donde Morales hoy por hoy está avanzando de manera inmensurable con nuestras tierras, avasallando todos los terrenos que son de los periqueños, plantando la marihuana, también dándole el litio para que hagan las baterías, las empresas chinas están tomando nuestro territorio. Hace 8 años que este gobierno está presente tomando territorios que no le corresponden, una herencia que quedó para los periqueños de Pillo Zavala, no ha hecho vivienda, no ha dado nada de territorio a ningún ciudadano periqueño.